que no crean, pasen y vean. Pasen y vean, los que no crean, pasen y vean. Hay una leona muy fanfarrona, muy fanfarrona, que usa abanico con pluma y pico, con pluma y pico. 17 vacas en dos hamacas, y un mono artista, malabarista, malabarista. Pasen y vean, los que no crean, pasen y vean. Hay aguas danzantes muy elegantes, muy elegantes, con una sardina que desafina, que desafina. Una tortuga sopla su arruga, ¡ay, qué tortuga! Mientras un pato vuela en zapato, vuela en zapato. Pasen y vean, los que no crean, pasen y vean, los que no crean, pasen y vean. En el trapecio hay un piojo necio, en el trapecio, y un pez divino, como adivino, como adivino. Pasen y vean, los que no crean, pasen y vean, los que no crean, pasen y vean.